Hola, estoy aquí y estoy haciendo las primeras grabaciones en este grabadorcito que me acabo de comprar y que es muy hermoso. Tiene una radio hermosa, tiene un sonido hermoso. Vamos a ver ahora cómo grabó. A 18 minutos del sol. Aparentemente graba bastante bien esta cagada. A 18 minutos del sol, @gmail.com, es a donde pueden dejar sus mensajes. También pueden hacerlo a través del chat de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Ahí ponen su nick y todo lo que tengan ganas. Pueden ingresar también a nuestro blog, a 18minutosdelsol.blogspot.com, para bajar o escuchar los programas ya emitidos. Grace Coseri está en A 18 Minutos del Sol. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista. ¿Y cómo fue la evolución entre Los Ojos y Pan? Digo, la evolución en cuanto a lo profesional y a la relación también, ¿no? Me parece, no sé qué es lo que él podría llegar a decir de cómo lo sintió, lo ha vivido o así, pero lo que puedo hablar por mí, porque no puedo hablar por él, es que como fueron una sucesión de situaciones en que él me fue descubriendo, viste cómo es, al principio, bueno, conoce una parte y entiende que podemos conversar de algo que se puede arreglar desde lo que es el entrenamiento de la voz, o después que funcionamos bien cantando juntos, pero después comienzan las historias, viste, que nos vamos contando, los disparates, viste, que se suceden compartiendo horas y horas de convivencia, y entonces ya uno se va integrando de una manera no solo natural, sino como que te dan ganas de ir por más, viste, y entonces la evolución primero se fue dando porque ya en el primer disco, te digo, era la primera vez que yo hacía coros para un disco, exceptuando lo que fue Heroína con Luca, ¿no? Pero la evolución trabajando con Luis Alberto, desde el cuidado y el sumo cuidado, vos viste que la forma que en la que él armoniza los temas son estudiadas en universidades de los Estados Unidos, por ejemplo. Prácticamente hay materias que se llaman Luis Alberto Spinetta y eso no lo sabe mucha gente. No, la verdad no lo sabía. Pero la verdad que sí. O sea, él es un material de estudio por la forma particular y única que tiene de armonizar sus canciones. Uh-huh. Y entonces, ya pasar de la teoría a la práctica, donde formo parte de las cuerdas de su guitarra, por así decirlo, ¿no? Sí, para armonizar las voces. Bueno, habiendo superado la primera, ya estaba un poco más preparada para la segunda, y en la tercera, que hablo de discos, ¿no? Pues sí, sí. Tercera experiencia, otra vez ponerme entre las cuerdas, porque era sumamente complejo lo que después queda como un resultado final que parece tan simple, pero en el fondo no lo es tanto, porque los acordes en los que está emplazado eso que se canta, ponételo a cantar y vas a ver que un poquito te cuesta. Y entonces yo misma no me acuerdo cómo hacer, me acuerdo de la voz lead, pero me cuesta hacer las otras voces, porque no son como muy simples, pero la evolución se fue dando así, como por trabajo, de tanto entrenar y trabajar, y volver a entrenar y decir estas voces me gustan pero quiero otras, y entonces para un mismo coro, por ahí teníamos 5 voces distintas, y quedaron esas 3 que se escuchan ahora y que ya quedaron. Pero bueno, fue una evolución donde ya estaba integrado el entrenamiento, bueno, conocer un poco de nuestras vidas, aquellas cosas que se fueron aflojando y estar un poquito más en confianza y aprender a pedir también lo que uno necesita, sin tanta timidez, sin tanto temor, o sea, yo soy muy cuidadosa con él y asimismo siempre me vuelvo a casa pensando que quizás algo no estuvo mal de lo que pude haber dicho, pero más que nada porque por el respeto, ¿viste? Claro. Por el respeto, ¿no? Yo nunca le dije flaco, tal cosa, o sea, no lo trato de usted, no sé por qué, pero la verdad es que es como, no sé cómo explicarte, cuando estoy en mi rol de profesora, y sí, no quiero ni ver el humo de un cigarrillo, ahí no se fuma, no se grita, no sé nada, viste, hay que concentrarse y todo eso, pero por otro lado, después están las relaciones más como cotidianas, ¿viste? De conocer a sus hijos, a los hijos de sus hijos, qué sé yo, cosas lindas, ¿no? Que vas compartiendo, las comidas, uh-huh. Él cocina divino y te prepara unas pizzas riquísimas en un minuto, sabe cocinar, qué sé yo, comida, le encanta la cocina, por ejemplo. Y entonces también es otra experiencia increíble sentarte a comer con él, porque es todo hecho con sus manos y aparte es súper orgánico, no le gusta la chatarra, ¿viste? Sí, su casa es una gran cocina. Es una cocina grande que tiene adelante un estudio de grabación chiquitito. www.a18minutosdelsol.blogspot.com. Oh, God, won't you call me in these things? My friends are drop oranges and mama's making me. We have all my life day, nobody stand. Oh, Lord, won't you call me in Mercedes Benz? Oh, Lord, won't you call me? I'm now on the town. Darling, oh, darling, please don't let me down. Think that you love me in se te conoce en el paracultural, entre otras cosas, cantando a Janis Joplin, ¿no? Interpretando a Janis Joplin. Y del blues al jazz hay un pasito bastante chico. ¿Y qué es lo que estás haciendo ahora, no? Jazz. Para mí fue una elección muy, muy a conciencia haber empezado a cantar jazz. A mí me encanta el jazz y trato de por ahí de aggiornarlo, y aparte me gusta jugar también con letras, como super naif, pero para trabajar con un personaje desde ahí. ¿Entiendes lo que digo? Sí, sí, sí, clarísimo. O sea, yo te puedo cantar un tema que por ahí es super, no sé, de salón, del salón doré, ¿viste? Uh-huh. Como Satin Doll. Pero a mí lo que me estimula para cantar Satin Doll es emplazar un personaje que tiene que ver con la letra, uh-huh. O si no, realmente poder darle un poco más de teatralización a letras con un poco más de peso o de otra onda, como puede ser Love Dance o Speak Low o My One and Only Love, ¿viste? Uh-huh. Entonces yo trato de cargarlo, porque ya es inevitable, de aquellas cosas alternativas a la música, que para mí también son música. Por ejemplo, yo he cantado jazz a capela con el acompañamiento orgánico de no sé, de Omar Chabán haciendo como un viento de fondo, ¿entendés? Haciendo como percusión con objetos no convencionales. Sí, sí, sí. Y la verdad es que eso para mí fue una escuela de arte, uh-huh. Donde no separo la música de otras artes. Uh-huh. Trato de ilustrar como lo máximo que pueda. De decir, bueno, yo te voy a presentar esto, pero de un modo tal que cada canción tenga su identidad. No tears, no fears. Remember us always tomorrow. So what if we have to fight? Again. Bueno, y todo este aprendizaje que vos comentás, bueno, hoy en día se puede escuchar en vivo. Sí, yo estoy retomando cantar en vivo, sí, porque no lo hice por un par de años, por razones de salud y también porque, bueno, tenía que encontrar nuevamente qué hacer y de qué modo decirlo, así que estoy cantando, pero también como una forma de entrenamiento para lo que próximamente va a ser grabar el disco que tengo que grabar, y eso, pero no sé qué querés que te cuente. No, en tal caso contemos que este sábado, 1 de marzo, a las 22 horas, la gente que esté interesada puede escucharte en La Dama de Bollini, ¿no? Así sí, es un bar, un pub, un lugar donde pueden ir a escucharte. Sí, es un bar chiquito, muy cálido, no, pero la verdad es que necesité comenzar a cantar de nuevo en un lugar como ese porque está escondidito ahí en un pasaje, en el pasaje Bollini. El lugar se llama La Dama de Bollini y está en pasaje Bollini 2281. Y ya canté el sábado 16 y ahora vuelvo a cantar el sábado 1 de marzo a las 22 horas. Estoy en dúo con un guitarrista increíble que se llama Javier Matano. Yo con Javier estoy cantando ya prácticamente hace 10 años, que vamos y venimos. Así es que estoy cantando con Javier Matano en la guitarra. Próximamente vamos a tener a Dieguito López de Arcaute en la percusión, pero estamos comenzando así como un dúo, que es la primera vez que canto con él a solas, digamos. Claro. Los dos solos bancándonos todo un show de 1 hora y cuarto, ¿no? Y este sábado, 1 de marzo, ¿qué es lo que vamos a estar escuchando, más o menos, como para darle una idea a los oyentes? Bueno, mira, tenemos un par de arreglos para canciones como My One and Only Love, como estamos cantando también una canción que la hizo emblemática Dinah Washington, que se llama Blue Gardenia, que la verdad que es un tema precioso, que está adaptado de una forma un poco más moderna, pero conservando la esencia de los años 30, ¿no? Claro. Y también estamos haciendo algunos temas de Beatles, a propósito de un enlace que estoy haciendo una experiencia con cajas de música. ¿Viste cómo están los DJ? Sí, sí, sí. Bueno, yo me autotitulo como D-Box, porque hago música con cajas de música. Ah, muy lindo. Entonces, hay una parte final que canta un tema de los Beatles que habla de objetos, que se llama junk, que quiere decir chatarra. Sí. Y entonces, bueno, estamos haciendo una experiencia entre los objetos, las cajas de música, una canción de los Babasónicos que se llama Gratis, que está en el disco Jessico. Claro. Lo estamos haciendo en un enlace en lo que son, bueno, este experimento con las cajas de música, el tema de los Beatles y al final con un tema de jazz que es así bastante poco frecuente de ver por la manera en que está como teatralizado, ¿no? Bueno. Así que hay jazz tradicional, hay jazz un poco más de vanguardia y un final un poco impredecible. No sé, o sea, el show comienza con un estándar de jazz y termina en Marte, que era lo que yo quería. Yo te iba a hacer una última pregunta que tenía que ver con el disco. Ya sé que no podés contar demasiado porque todavía no estás ahí en plena decisión, pero bueno, aunque sea comentar que sí, quizás haya un plan del disco. Y sobre Luis Alberto en particular, en tal caso, lo que me gustaría saber es si tenés algún plan a futuro, si tenés algo en vista. Bueno, estamos conversando con Luis, surgió la inquietud de encontrarnos próximamente para ver si escucha unas músicas que él tiene para ver si puede ser el inicio de un disco con una participación de él, pero por eso como que todavía no está demasiado adelantada la conversación. Por eso es que no te puedo decir algo demasiado concreto, pero sí sé que nos vamos a encontrar próximamente para compartir músicas inéditas y ver si algunas de esas canciones van a formar parte del disco, ¿no? Uh-huh. En la que él va a tener algo de intervención en lo que va a ser ese disco. Claro. Entonces, bueno, estoy en esa etapa. Bueno, pero tu disco, más allá de las intervenciones de Luis Alberto, estás así como preparándolo. Claro, pero uh-huh. Él está teniendo mucho que ver uh-huh. En lo que va a ser después, esto que vamos a compartir juntos, en la síntesis. Bueno, estamos más que ansiosos entonces por ese disco. Grace, bueno, te súper agradezco esta conversación que has tenido conmigo y para que los oyentes de A 18 Minutos del Sol puedan escucharte y apreciarte. No, por favor, yo les recomiendo a todos que sigan leyendo Martropía, que se detengan en algunas instancias del libro, porque cuando Luis Alberto dice: cuando yo miro por la ventana no veo las casas sino que veo los días, me parece una de las cosas más conmovedoras que escuché a alguien decir. Así que lo sigo recomendando porque son palabras de Luis, esparcidas para todos los que tienen a la mano poder leerlo, porque es un poco como estar conversando con un amigo, ¿no?, que lo tenés en tu casa. Y por otro lado, bueno, invitarlos otra vez a Pasaje Bollini, 2281, La Dama de Bollini, que estaría cantando este sábado a las 22 horas. Grace, millón de gracias. No, a vos, muchísimas gracias, un beso para todos. Hemos llegado al final del programa de hoy, espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta charla con Grace Coseri. Les recuerdo entonces, para aquellos interesados, que estén en Buenos Aires este 1 de marzo, sábado a las 22 horas, pueden escucharla y verla a Grace en Dama de Bollini. Esto es en Pasaje Bollini 2281, Pasaje Bollini 2281. Las reservas pueden hacerlas al 4805-6399. 4805-6399, Dama de Bollini. Esto es el sábado 1 de marzo, 22 horas, para disfrutar de Grace Coseri. Llegamos al final del programa y quiero despedirme de ustedes con una hermosa canción que Grace interpreta. El tema es de los Beatles, la canción se llama All You Need Is Love, así que con esta hermosísima canción me despido de ustedes hasta la semana que viene. Love, love, love, love, love, love, love, love, love. There's nothing you can do that can be done. Nothing you can sing that can be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can be made. No one you can save that can be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be your in time. It's easy. all you need. There's nothing you can know that isn't known. Nothing you can see that isn't shown. Nowhere you can be that isn't where you're meant to be. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. All you need is love. La la la la la. All you need is love. Esto ha sido todo por hoy. A 18 minutos del sol. Quedó fenómeno.